Georgia. Oh, Georgia. No peace of mind. Just an old sweet song, yeah. Keep Georgia woman mine. Gracias, mi amable. De nada, negro, de nada. Se para todo el mundo y canta parado esta canción porque es un merengue.